Bueno, señores, y bueno, estamos en vivo, señores y señores, señoras y señores. Estamos en vivo. Sí, estoy un poco enfermo. Estoy enfermo. La verdad no tenía planeado hacer este podcast, grabar a esta hora de la noche, pero bueno. Hay varias cuestiones, sobre todo el factor de que hay gente ahorita en un stream y estoy con ellos y estamos hablando de lo de Sony. Y dije, va, vamos a grabar y bueno, esta gente que está aquí conmigo, gente valiosa, Valeria91, La Mente, Wolfman. Y también está por ahí Robot 3. Robot 3, que no sé si. No sé qué onda ahí con él en el asunto del Nick. Y sí, me escucho terrible, yo lo sé. Pero bueno, hay varios temas, sobre todo lo de Sony, que están aquí, me lo estaba pasando Valeria. Que está buenísimo. Esto lo puso. Arroba up to task, así arriba a task, algo así se llama. Yo creo que debe ser task el de los X-Men, ¿no? El personaje que está dentro del gobierno de los Estados Unidos y que es el que hizo, obviamente, ¿cómo se llama? Los Centinelas, ¿no? Sony tuvo un acuerdo ya con Marvel. A ver, yo lo sabíamos, o sea, tenemos que decirlo. Yo, por lo menos yo, ya lo vaticinaba desde que había problemas con ellos dos, de que al final se iban a poner de acuerdo porque el que está ganando ahí es Sony. Aunque les duela a la gente que le va a Sony. Pero es así. O sea, desde que le dieron a desde que Sony dio Spider-Man a Marvel, pues ha habido ganancias. Cosa que no conseguía Sony desde Sam Raimi. Porque Amazing Spider-Man, o sea, la época Mark Webb, donde Spider-Man era el actor, Andrew Garfield, se me había ido el nombre. Pues la verdad no recaudó mucho. De hecho, están recaudando más ahorita que se unieron con Marvel. Eso es obvio. Y ahorita, pues no sé cómo se repartieron. Yo estaba escuchando por ahí, a varias gente y obviamente a lo que estaban comentando aquí en el chat. De que Sony se iba a llevar un 45% de las ganancias y todo este tipo de cosas. Y que Sony iba a prestar Spider-Man. No iba a meter mano en script ni en nada de las películas. Lo que sí es que iba a comercializarla, ¿no? Ahí sí. Y aquí me pasaron una cosa muy, muy. Graciosa, ¿no? Chistosa, chistosa, dice Sony, le dice a los escritores de. Esto es una pavada, ¿no? Esto es una pavada. Esto me lo envió Valeria en Twitter. Y es una tremenda pavada. Dice Sony a los escritores: tenemos que mostrarle a Marvel que no los necesitamos. Tenemos a Venom y a Morbius. Y pues. Necesitamos más. ¿Qué tal Madame Web? Y los escritores, obviamente, los escritores dicen mejor es Spider-Gwen, ¿no? Spider-Gwen, que ahorita que está de moda Spider-Gwen. Sony dice nada. ¿Y qué tal Spider-Woman? Y Sony dice nada. Los escritores dicen araña. Yo creo que es araña 2. ¿no? Es una chava que, bueno, salió por ahí en tantos cómics. Sony dice, ¿qué tal Spider-Man 2099? Nope, dice Sony. Los escritores, ¿y qué tal Silk? O sea, Silk, la seda, ¿no? Nope, dice Sony. ¿Y qué tal Miles? O sea, Miles Morales, ¿no? El que acaba de ganar la película de animación de Spider-Man es Miles Morales, que hace poco ganó el Oscar. Y sería un... Ese sí sería un buen movimiento, sacarlo en live action. Y dice dice Sony, ¿qué tal? Los escritores le dicen Miles. Y le dice, o sea, como preguntando Miles. Y los de Sony dicen, oye, ¿qué tal Madame Web? Madame Web. Madame Web, no es más que un accesorio en la vida de Spider-Man, de Peter Parker. Aparece cuando... Es una asesora. Básicamente es una asesora. Perdón, aquí ya me salió un mocón increíble. Bueno, seña de que estamos en vivo, gente. Madame Web es una asesora. Es una mujer que aconseja y le ayuda a Peter Parker en situaciones extremadamente peligrosas, ¿no? ¿Por qué está diciendo Wallman? Acaban de dar el MTV Unplugged de Liam Gallagher. Lo vi. Créeme, lo vi. Vi cantó repertorios de Baby 8. Obviamente, de Baby 8 y de él. Cuando. O sea, plan solista. No tocó ningún tema de Oasis. Salvo Stand By Me. Creo. Y. Y obviamente acá, bueno, aquí en MTV Latino. Terminando Liam Gallagher MTV Unplugged. Salió Oasis en TV Unplugged. Repitieron después de tantos años el TV Unplugged que hiciese Oasis en el 96 por allá, en donde Liam Gallagher no salió, tuvo que echarse la voz y todo Noel Gallagher, que bueno, que no sabíamos, que yo por lo menos, o sea, sabíamos que cantaba, que se echaba dos o tres rolas en cada disco, pero echarse un concierto, eso es otro pedo, ¿no? Es otra onda, ¿no? Y bueno, yo ya los envié, ¿a quién están preguntando? Acá en que el Joker, a ver, y que los temas. El tema, vamos a hablar un poco de algunas sagas de películas. Creo que ya lo habíamos hablado, pero no sé si lo subí o no. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de sagas otra vez, de películas, y vamos a hablar también de Inbetweener, el personaje de Marvel. Vamos a conocer un poco del personaje de Inbetweener, esta entidad cósmica. Bueno, no es una entidad cósmica, como si de alguna otra forma es compinche, es un compinche de Eon, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de ello. Porque están diciendo que si es verdad que Andrew Muschietti, que es director de las dos películas de It, de eso, Andrew Muschietti será director de The Flash. Sí, así es, Wallman. Va a ser director de The Flash. Que platique del Joker. Aquí me está diciendo Robot 3. De todo el pedo que se está armando con el Joker. Yo lo comentaba. Yo creo que el video va a salir en 2-3 días. El video. Lo comentaba en un video que hice para Octopus Magnus. Que bueno, vamos a darle un poco de contexto a esto. Familiares de no recuerdo si es de California, digamos el estado o ciudad de Aurora, no recuerdo si es de California o de alguna otra por ahí, Kansas o no sé, que pidió advertencia a la gente de ver el Joker, porque trae mucha violencia al Joker y que puede incitar alguna persona que esté enferma de la cabeza, ¿no? Algún loco, algún desquiciado, en infundirle ideas, en plantarle ideas y empezar a hacer vandalismo o anarquía o cualquier otra cosa que se le quiera parecer a lo que hace el Joker en la película. Y yo comentaba que echarle la culpa a las películas es muy fácil, ¿no? Cuando las películas son una expresión artística del séptimo arte, o sea, es decir, un director tiene cierta curiosidad por algún tópico, por ejemplo, dígase Jean-Luc Godard, que planteaba el existencialismo del ser humano en el universo, pero también planteaba poemas y los plasmaba en las películas con imágenes, y era arte audiovisual, ¿no? Que luego que presentaban desnudos y algún que otro suceso difícil de digerir, ¿no? Para el espectador, ¿no? Y el cine puede estimular la mente de la gente, o sea, te estimula, eso es obvio, pero digo, también por eso está registrado el PG-13 y el PG-14, y no estoy hablando de AMLO, no estoy hablando de López Obrador, estoy hablando de las etiquetas, las clasificaciones. Y es por eso, ¿no? Porque hay muchas personas que no están muy bien orientadas, hay muchas personas que sí también están muy mal de la cabeza. Pero a mí se me hace muy estúpido, o tendrías que estar muy idiota o demasiado loco para hacer lo que se hace en una película. Dígase el Joker o dígase, no sé, híjole, me iría yo al extremo de Cannibal Holocaust o Necromantic, ¿no? Películas muy poderosamente locas, ¿no? Desquiciadas en algún sentido, y querer hacer eso. O sea, digo, yo puse el ejemplo en el video que, o sea, un ejemplo muy burdo es un niño de 8 años viendo Peter Pan y queriendo volar el niño, ¿no? Y va y lo hace y se lastima, pero lo hace porque no está orientado, porque es un niño, porque no conoce la gravedad, no conoce muchas cosas. Es un niño, no está orientado y no conoce muchas cosas. Ahí es válido hasta cierto punto, pero ya un adulto o un adolescente que ya tiene una educación y ya sabe las cosas, qué cosas se hacen y qué no, y por qué se hacen y por qué hay películas, no sé, de terror. O sea, es que se me hace muy idiota que una persona vaya y vea una película de slashers, por ejemplo, Viernes 13, y después de ver la película quiera hacer lo que hace Jason Voorhees, ¿no? O lo que haga el de Halloween, por ejemplo, Mike Myers. Se me hace muy idiota. Sí ha sucedido, o sea, yo lo comenté en el video, que sí ha sucedido. Digo, ahí la mente 99 está hablando de Scream. Porque, bueno, Scream, la película de Scream de Wes Craven, la primera película, el plot era echarle la culpa al cine de influenciar a estos muchachos a matar, ¿no? Y que por eso empezaron ellos a hacer lo que hicieron y se iban a escudar con que el cine los había influenciado, ¿no? Y que... Vaya, iba a echar por la borda toda la industria del entretenimiento. La verdad es que es un entretenimiento el cine, o sea... No puedes... Una persona adulta o adolescente no puede pretender hacer lo que se hace en el cine. Es de tonto, es de subnormal, ¿no? Bueno, eso es muy, muy, muy loco eso. Entonces, yo sospecho más en el asunto de que quieren boicotear la película, quieren obstaculizar el éxito de la película. Quieren que la película sea vetada, ¿no? Pero yo creo que no lo van a lograr. Y pues están hablando ya de Viernes 13 como una de las sagas. Pues Viernes 13, muy buena película, ¿eh? O sea, yo, a mí, la primera película, la primera no se vio aquí en México. Yo la vi años después. Quedé muy loco con la segunda parte. La 3 y la 4 no me gustaron mucho. La 5 yo la fui a ver. Creo que la fui a ver al cine. Creo que la 5 es la chava esta que movía las... Ah, no, miento. La 6 creo que es. La 7. Es la 7. La chava esta que mueve cosas y pelea con... con Jason Voorhees. La 8 es increíble. A mí me gusta mucho la 8. De hecho, la llegué a ver más que cualquiera de las otras. Por ahí están diciendo que la remake está muy buena. Dice Valeria 91. Wallman dice que su favorita es la 9. Robot 3 está hablando de que la 5 y la 8 son sus favoritas. A mí me gusta mucho la 8. Están ahí echándole mierda a Jason X. Jason X. Hubo una época en que me gustaba mucho. O sea, me gustaba bastante esa película. Y después, bueno. Después como que se despertó mi cerebro, ¿no? Y empecé a ser un poco más crítico con la película, ¿no? Están por ahí hablando de Alien. A mí mi favorita es la 4, ¿eh? A ver qué dicen acá. Robot 3 dice que le gusta la 1, la 3. Y nada más, dice. La Covenant no le gusta. Prometheus menos, dice. Wolfman, Jurassic Park está diciendo ahí. Jurassic Park. Híjole, a mí las primeras tres son, me gustan mucho. Las nuevas no tanto. A Valeria 91 le gusta la 4. Bueno, dice que su favorita son la 4, la 1. La mente dice que no quiere hablar del tema de Jurassic Park. Bueno, yo pongo otra por ahí saga, Terminator. Terminator, la 1 y la 2 para mí son las mejores, ¿no? A ver qué opinan ustedes ahí en chat. Por ahí me está diciendo Robot 3 sobre el Joker, que sí es verdad, que es de tontos, es retrasado mental. Es que no es retrasado mental, sino que es muy complicado... Tú como espectador llegar y querer después hacer lo que hace, no sé, ir a ver Karate Kid y después quería pelear en la calle y sacar la última técnica, no creo que te vaya a funcionar muy bien. Dice la mente, sobre todo si traen pistolas, ¿no? Harry Potter, no, bueno, Harry Potter ahí no, lamentablemente nunca me llamó la atención. Los juegos del Amber, ahí están diciendo que la 2 y que la 1 y que la 4. Bueno, Valeria dice que le gustan mucho los juegos del Amber 1 y 2. Que Terminator dice la mente que la 1 y la 2 sí son las mejores. Exacto, están hablando por ahí. Alien Robot 3 está diciendo que le gusta mucho Alien 2. Alien 2 está bien, ¿no? ¿Y qué otra? Espérate, es que se me fue. Es que está caminando como loco el... Ok, es la 3 y la 4, dicen. Es que a mí la 4 me gusta mucho. Porque... Sobre todo, a mí me sorprendió mucho la 4, fíjense. Porque... El director había hecho Amelie. Ahorita no recuerdo cómo se llama el director que hizo Amelie. Ahorita lo voy a buscar. Y me sorprendió porque hubo muchas personas que... ¡Qué puta! O sea... Jean-Pierre Jeunet hizo Alien 4. Que les digo que mucha gente estaba tirándole mierda. Como siempre, ¿no? Y bueno, fíjense bien. Había hecho Delicatessen en el 91. La Ciudad de los Niños Perdidos en el 95. Alien Resurrección hizo la... Ah, y después hizo Amelie. Ok. Ok, sí, pero no sé por qué se están echando tanta mierda. Yo creo que van a haber sido por Delicatessen entonces. Pero, wow, o sea, a mí me encantó la película y me sorprendió mucho, pero mucho. Estaba hablando de las sagas de Saw. Saw 1 me gusta mucho, claro que no la veo mucho. Saw es para locos. Pero la 1 y la 3 sí, cuando las vi en su momento me gustó mucho. Están hablando de Matrix, ¿no? Matrix que ya muy pronto va a salir en la cuarta película. Bueno, pues está en planes. Valeria 91 dice Matrix, me gusta la 1 nada más. La mente dice que le gusta la 2 y la 1. Al último deja la 3. A Wallman le gusta la 3 nada más, increíble. A Wallman. Están hablando de Volver al Futuro. Bueno, Volver al Futuro, a ver, Valeria. Volver al Futuro, a ver. ¿Cuál te gusta? Estamos esperando ahí. ¿Qué streaming? Vamos a hacer un pause ahí. Una pausa. Valeria, a ver, gente. Bueno, ya están ahí poniendo. Bueno, Valeria 91 dice que le gusta Devolver al Futuro, le gusta la 2, después la 1 y luego la 3. A la mente le gusta como salieron. A Wolfman, sí, bueno, como a Wolfman le gusta mucho la 1, dice que la ve muy... cada mes. Increíble. Luego 3 dice que la le gusta la 3, luego la 1 y luego la 2. A mí por mucho tiempo me gustaba la 2, sobre todo por la patineta, ¿no? Y bueno, ya después yo sí tendría que decirles que a mí me enojaba mucho ver la 3, que por qué putas se van al western, ¿no? Bueno, después me gustó la idea de que, bueno, tengo la máquina del tiempo y me voy al western, ¿no? Vamos a hacer una película western que es un poco más barata que hacer una película que de ir al año 3100 y feria, ¿no? Que a mí me hubiera gustado, ¿no? Que fueran al año 3000 y feria, ¿no? Y ver, no sé, otro tipo de tecnología y... Pero... Bueno, a lo más largo que fueron fue en 2015, ¿no? Que nosotros ya lo pasamos. Estamos en 2019. Que hay varias cosas que sí sucedieron, ¿eh? Lo que decía ahí. En 2015. Salvo lo de la patineta voladora. Todavía no la tenemos. O bueno, está, pero no ha salido. Vamos a decirlo así. Inframundo. ¡Wow! Esa película. ¡Wow! A ver, a Valeria, Inframundo, Valeria. Pero bueno, a ver, voy a retomar, espérame, voy a retomar lo que me está diciendo Robot 3. A ver, déjame, Voy un poquito más arriba, más. Op. A ver, Robot 3, repítela la pregunta que ahí estabas haciendo del streaming y todo eso. Por favor. Aquí te voy a esperar. Porque como no tenemos temas en este episodio, o sea, vamos a hacer. Es un episodio de Light se va. De hecho, no sé si ponerle sagas de película o bueno, vamos a. Lo único preparado que tengo es el intermediador, el in-betweener. Y bueno, las rolas, ¿no? Las rolas. ¿Qué anime me recomienda? Yo te recomiendo Sao. Las dos temporadas. Y. Sí, Sword Art Online. Las dos temporadas y la película. Buena, también Los Siete Pecados Capitales. Es muy buen anime ese. La película también es genial. De hecho, ayer la estaba viendo con mi sobrino y en la noche. Y está genial, está increíble la película. Ok. Que aquí. Eso es un tópico que me gusta, me encanta. Que sí, que streaming le recomiendo ahí a Robot 3. Yo ahorita de streaming, pues no tengo nada. El último fue Amazon Prime. Y estaba viendo The Boys ahí. Y está muy bien. Trae muy buena biblioteca Amazon Prime. Por aquí tenía la tablita, espérame. Tenía una tablita de streaming de los que han salido. Bueno, mira, de los últimos es CBS Viacom. Después Amazon Prime, está HBO Max, que ahorita se juntó con Warner Media y van a hacer una cosa increíble ahí. También Al Balaji, que es un streaming de India. Se juntó con Microsoft y van a hacer un streaming offline, o sea, fuera de línea. Y eso va a estar increíble. El primer streaming, yo creo que el primer streaming fue Popcorn Time. Popcorn Time traía onda de Flash Video y todo eso, ¿no? Y implementó un poco. El streaming fue el primero, después salió Netflix. Bueno, que Netflix, o sea, obviamente todos son código abierto, peer-to-peer, que está distribuido por contenedores de secuencia bits. Llámese Flash Video, todo este formato avanzado de informática, ¿no? Que se distribuye desde un servidor que retransmite, e intercambia información con el servidor del cliente utilizando protocolos de transporte, obviamente, con codecs y toda esta onda, ¿no? Y ahí viene el acceso al alojamiento de videos, ¿no? Los protocolos más de transporte más usados son UDP y el RTSP, es decir, el UDP es el protocolo de datagrama de usuario y el otro es el de transmisión de tiempo real. Los datagramas de usuario son paquetes, bloques de datos encapsulados que viajan por la red, ¿no? Con toda la información, o sea, la red vienen los datos, la información, la dirección del usuario, el host, el DHCP, el HTTP y toda esta onda, ¿no? El IP y todo esto. Que son informaciones que se intercambian entre los entre el cliente y el servidor. Y todo eso funciona muy rápido, y todo por red. Para eso sirve el RCTP, o sea, es un mando de distancia. De distancia muy grande. Obviamente, los servidores son locales. Están conectados con matrices, No, una gran red. Es que es una gran red lo que tiene el streaming. Y volviendo un poco, por ahí ya va a salir Disney Plus. Hulu, que va a sobrevivir Hulu. Y que bueno, pues va a tener ondas de Disney, pero la estructura, digamos, de lenguaje de programación y código y todo, la estructura de Hulu es de Disney Plus ya, ¿no? Entonces cuando vayas a Disney Plus y digas, bueno, esto yo lo vi en Hulu, bueno, son los mismos programadores, es el mismo programa, vaya. Bueno, HBO y Warner se juntaron y por aquí tengo la tablita de todo lo que tienen. O sea, tienen todas las películas de New Line Cinema. Van a tener todo lo de DC, van a tener todo lo de CNN, lo de TNT, todo lo de TBS, lo de True TV, televisión de verdad, ¿no? De CW, van a tener todo lo de Turner Classic Movies. O sea, no sé si han visto el canal de TCM. Bueno, todas las películas que tiene TCM van para allá, junto con las series y todo. Van a tener Cartoon Network, Adult Swim, que a mí me encanta Adult Swim. Van a tener Crunchyroll, van a tener Rooster Teeth y Looney Tunes. O sea, HBO Warner Media va a ser genial. Va a ser un streaming que le va a competir a Disney Plus y a Netflix. Obviamente a mí hay unos hay unos IPs que me gustan mucho. Adult Swim sobre todo, Crunchyroll y todo lo que es Turner Classic Movies. O sea, hay que recordar que Turner, varios de los que trabajaron en Locomotion están ahí en Turner. Entonces tú cuando ves, por ejemplo, los gráficos de HBO o los gráficos de Max, es gente de Turner. Es gente que estuvo en Locomotion. Entonces esto quiere decir que es calidad, ¿no? Alta. Aquí están hablando del Joker, la película y todo esto. Que es que espero, por ahí me está diciendo en la mente. Léxico visual potente, eso es lo que estoy esperando. O sea, y también diálogos perfectamente construidos. Obviamente, Joaquín Phoenix es un actor muy capaz, es un actor con mucha histrionicidad. Su actuación corporal es sin precedentes. O sea, yo lo veo en los trailers y wow, ¿no? O sea, maneja. Su actuación siempre va en la tonalidad y latitud del 100%. Siempre. Y se nota, ¿no? O sea, se ve en el trailer. La película sale, creo que en 6 de octubre, por ahí, una cosa así. Y me recuerda mucho, y esto yo lo dije cuando salió el tráiler, que me recuerda mucho a The King of the Comedy, el rey de la comedia. Y también me recuerda mucho a Taxi Driver, conductor de taxi. Y un poquito a Día de Furia. Días de Furia, que sale por ahí Michael Douglas, que es el tipo que se vuelve loco y anda con un maletín lleno de armas. Y que de hecho entra por ahí a un McDonald's y les pregunta a todos, obviamente amenazándolos. Y les pregunta que por qué las putas de hamburguesas se ven tan jodidas en la realidad y se ven tan perfectas en la foto. Es un tipo que ya está harto de la política. Está harto de la gente, está harto de la vida cotidiana. Está harto de cosas que no son justas. Está harto el matrimonio. Y es una muy buena película. La puedes encontrar con. Se llama Falling Down. Días de Furia. Para que la chequen. Y yo, bueno, te dije todo, o sea, toda la estructura. Por ahí de Robot 3, me dijiste toda la estructura y todo cómo funciona, pero no me dijiste cuál puto streaming ir a ver. Yo ya te dije que el Amazon Prime, o sea, fue el último que yo, en el que yo estuve y me gusta, o sea, la biblioteca que tienen es muy buena. Yo te recomiendo HBO Go. También HBO Go es muy muy buena. Si te gustan las series de Warner, vete a Warner Media. Y o no sé, espérate Disney Plus, que va a tener todo lo de Marvel y ya sabes todo lo que tiene, tiene ESPN, va a tener todo Disney ahí en su streaming, ¿no? Bueno, creo que son ya más de media hora. Increíble estos cabrones, ¿no? Ya están pidiendo ahí Star Wars. Ok, a ver. Star Wars, de la saga, que me parece una saga que va en picada y que me parece que ya va a salir la 9 y nadie está hablando de la, o sea, nadie está hablando de esa película. Tú ves, pasas por los youtubers que hablan de cine y todo, no hablan de Star Wars 9. El episodio 9 de Star Wars está súper olvidado. Es que The Last Jedi fue terrible, o sea, fue el acabose de todo, ¿no? Ok, bueno, vamos con las últimas. Ahí me está diciendo la mente. Star Wars y Rocky. Ok, si quieren yo les doy mis favoritas, así por orden. Nomás déjenme pensar un poco. Si quieren. No, no sé, a ver. Ok, dice la mente, ok. Y luego lees las de nosotros, dale, pues. Híjole. Star Wars, a ver. Yo pondría primero la 5 por todo lo que conlleva, o sea, Irving Kirchner hizo lo que no hizo George Lucas en la 4, ¿no? Desarrolló los personajes, le dio un estilo propio, tuvieron diálogos bien construidos y sobre todo impactantes. Hay un par de. Es que básicamente todos los diálogos que están en esa película sobrevivieron los años y son icónicos algunos, ¿no? O sea, yo soy tu padre, o sea, se volvió súper icónico. Y luego, es que yo, a ver, tendría que. A ver, primero las 5. Pondría la 3. La 3 a mí me gusta mucho. Soy un soberbio, de hecho. Y luego pondría la 6. Que me parece mínima. Me parece precoz. Y me parece. Por años me pareció una película muy exagerada. Eso que los Ewoks le ganan al imperio, o sea, no, no, bueno, sin armas y sin nada, ¿no? Pero bueno, yo la podría ir en tercer lugar, la número 6, a ver, sería 5, 3, 6. La 4 se hace una película muy genérica de la época, de hecho, impactó y, o sea, sí impactó, por eso la pongo ahí, pero la verdad, viéndola bien y viendo la época en la que salió, que era todo muy genérico y que había muchas de esa de ese estilo, innovó en el audio y en lo visual, pero es mucho mejor la 5. La 5, el episodio 5 es mucho mejor. La 4 la pongo en el número 4. Episodio 1 lo pondré ahí también. Sí, digo, porque el 7. Me queda yo creo el 7, 2 y 8, ¿no? El 7, 2 y 8 son terribles. O sea, la 7 tiene muy buena acción, es buena película, pero no sé, roba mucho del episodio 6 y del episodio 4. Roba mucho. Pero sí, bueno, las últimas son la 2 y la 8. La 2, fíjense que la 2 últimamente me ha estado gustando mucho. Y ya la subo un peldaño, ¿no? Sobre todo porque la 8 la visité hace poco, hace como 2 semanas, y la verdad está muy asquerosa, ¿eh? Está muy asquerosa. Me dio mucha aversión esa película. Bueno, dice Valeria, dice, pero no vayan a escribir, ¿eh? No vayan a escribir, así está perfecto. Valeria 91 dice, le gusta la 2, la 5, la 4, la 6, la 7, la 3, la 1 y la 8. O sea, las primeras 3 son 2, 5 y 4, ¿no? Para Valeria. La mente, las primeras 3 son 5, 4 y 7. Y bueno, ya vendría el episodio 3, el 6, el 8, el 1 y el 2. Wolfman, a Wolfman le encanta el episodio 3, increíble, la puso en el número 1, el episodio 3. Después sigue el episodio 5, después el 4 y luego vendría el 6, el 7, el 1, el 2 y el 8. Solamente coincidimos, bueno, solamente tú y yo coincidimos que el 2 y el 8, ¿no? Para el último. Ese fue Wolfman. Y Robot 3, número 1 lo pone el episodio 5. En el número 2 está el episodio 3. Número 3 hasta el episodio 4. O sea, para él los primeros 3 son... del 1 al 3 es el 5, 3 y 4. Después vendría el 6, el 2. Y los últimos 3 son el 1, el 7 y el último es el 8. O sea, él tiene... Las últimas 2 que han salido las tienen como últimas, el 7 y el 8. Increíble, ¿no? A ver, vamos a revisar un poco. ¡Wow! Es que no me di cuenta, ¿verdad? Valeria, ¿te gusta el episodio 2? El episodio 2 lo puso en el primer lugar. Valeria tiene en primer lugar el episodio 2. Después sigue el episodio 5 y luego el 4. No lo puedo creer, o sea, realmente no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo por ejemplo, tengo en primer lugar tengo el episodio 5, después el 3 y después viene el 6. Joder, o sea, joder. Bueno, los voy a esperar con Rocky. Rocky, a ver. Híjole, Rocky. Bueno, en primer lugar, la 1. Creo que es un peliculón. Es una película fascinante. A mí me encanta la 1. Bueno, la 1 está en el número 1, ¿no? Creo que pondría el 6 porque es más película que todas las demás. Las demás están cargadas de acción y todo lo que ustedes quieran, pero la 6 tiene diálogos increíbles y aparte es por años fue el iba a decir episodio 5. Por años fue Rocky 5 como que el final, ¿no? Y después salió la 6 y dije, "Wow, o sea, ahora sí está cerrando como debe cerrar la saga Rocky." Y la 6 me gusta mucho por eso, ¿no? Aparte hay un par de diálogos exquisitos con lección de vida, con una lección de vida fascinante. Y bueno, por ahí pongo el episodio 2, por ahí pongo en el lugar 2, pongo la película 6 de Rocky. En el 3 pongo el 3, creo que es una película redonda, ¿no? La 3 donde, bueno, Mr. T derrota a Rocky en su peor noche. La muerte de Mickey, ahí está plasmada. La 4, pues es la 4 con el ruso. Aunque la... Rocky 4 me parece muchos videotapes, o sea, como mucho... muchos videos musicales, ¿no? Es que hay como dos, tres videos musicales, no sé si se han checado ahí. Por ejemplo, el entrenamiento es un video musical. Cuando va a la carretera es otro video musical. Y está plagado de videos musicales. La 4 es más como un video. Son como tres videos musicales y la pelea, ¿no? La 2 es un poco densa. Está muy densa la 2. De hecho, no me convenció. Por eso la pongo casi al penúltimo lugar. Y la última es la 5. ¿Y por qué pongo la 5 ahí? Porque como les decía, la 5 era para mí, por mucho tiempo era el cierre de la saga. Y de hecho la tenía también al último porque no me gustó cómo lo manejó Sylvester Stallone, ¿no? Y eso que regresa Jill Ben, ¿no? El director de la primera película con la que gana el Oscar. La dirigió mal, increíblemente la dirigió mal ahí. Y pues entonces quedó como Rocky 1, 6, 3, 4, 2 y 5. A ver, Valeria, bueno, ahí está Robot 3 puso, lo voy a decir de arriba para abajo, es decir, del 1 al 6, ¿no? De lugares, pues, para que me entiendan, en el número 1 puso Rocky 1, después Rocky 3, Rocky 4, Rocky 2, Rocky 5 y la última es Rocky 6. Dice que no le gusta la Rocky 6, que es la peor de todas. La mente pone a wow, o sea, casi igual. La primera es Rocky 1, después Rocky 3, Rocky 6, Rocky 2, 4 y 5. Valeria 91 pone Rocky 4 como la mejor. Después sigue Rocky 3 y luego Rocky 1. Rocky 2, Rocky 6 y luego Rocky 5. La peor es la 5. Wow, muchos están coincidiendo con la 5, ¿no? Bueno, Robot 3, perdón, puso... Al último puso la 6. Ok, Wallman ya la dio. Rocky 4, pues la primera para Wallman, wow. Rocky 4, lo sigue Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 5, wow, la 5 está en el penúltimo. Y Rocky 6. Como que no les gustó la 5 y la 6, ¿no? Mucha terminación. 56. Bueno. Señoras y señores, así nos vamos a ir con una rola. Nos vamos a ir con vamos a poner un clásico. Un clásico de la disco de los 90, del 98. Nos vamos a ir con la banda se llama Venga Boys. Yo sé que es como pop acá medio, pero se ponía estos. Yo entraba a las disco en el 98, o sea, a los antros, todavía ahora le dicen antros. Y se escuchaba Venga Boys. O sea, la banda holandesa esta que... De hecho vamos a poner Up and Down. Arriba y abajo se llama la rola. Y esta gente fue muy producida por ¿cómo se llama este güey? Wessel van Diepen y Dennis van den Driesken. Que bueno, allá en Europa son DJs y son muy conocidos. Se conoce como Dansky en Del Mundo. Y ellos producieron los discos de Venga Boys. Y por eso es que suena fenomenal la electrónica, el house, ¿no? De Venga Boys. Que bueno, es digamos la rola que más les pegó, aunque tuvieron otras más. Que también estuvieron muy buenas. Pero vamos a irnos con ellos. Con Venga Boys. Y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Molecularis Podcast. Y bueno, regresamos aquí a Moleculares. Se me olvidó comentarles sobre los micronautas, ¿no? Que van al cine. Bueno, eso yo creo que. Bueno, eso ya lo comenté yo en un video, pero bueno. Basta decir que me encanta la idea y que espero que lo. Que, o sea, los micronautas son de Hasbro ahorita, ¿no? Por mucho tiempo fue de Marvel. Y Marvel los unió con todo Dios. O sea, esta gente, los micronautas, era de los del microverso de Ant-Man. De hecho, por ahí sale con Ant-Man en el planeta Tok. Donde sale Psycho Man e invade y todo esto. Y sale por ahí Ant-Man y Wasp. También cuando Bicis y los Guartos intentaron invadir Kay, por ahí sale Hulk en el planeta Kay, ahí derrotando a Bicis y a los Guartos. Pero a mí me encanta la idea de que vayan a sacar una película y que se atrevan a sacar, si es que más adelante se atreven a sacar un universo y juntarlos, no sé, con los G.I. Joe o con algunas IPs que tiene Hasbro, porque Hasbro tiene a los Transformers y tiene a los Power Rangers y tiene a mucha gente, ¿no? Inclusive pueden tener algún tipo de negociación con Marvel y no sé, sacar a los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, ¿no? Que los Cuatro Fantásticos aparecieron con los micronautas en el planeta Subatomic. En el planeta Subatomic, creo que era la ciudad, era Mirgut, donde sale Doctor Doom manipulando a toda la gente y que los tenía al servicio de Doctor Doom. Y llega por ahí los Cuatro Fantásticos a salvar, ¿no? El reino, ¿no? De Subatomic. Y no sé, se me viene a la mente cuando leí, por ejemplo, lo de la espada en la estrella, ¿no? Que es como el príncipe Wayfinder se convierte en, de repente, en el portador de la espada de la estrella, o como Doctor Prometheus hace el pozo de Prometheus para entrar a la Tierra, que de hecho hay un planeta que se llama Mita, donde habitan los Mitans, vaya la redundancia, y tener una conexión con la Tierra, con la dimensión de la Tierra, ¿no? Y a mí me parece fascinante todo esto de los micronautas. Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Al final podrían unirse con Marvel. Eso es lo que pueden hacer, ¿no? Y bueno, el intermediador, bueno, es una entidad abstracta que existe como la síntesis de los mayores conceptos del universo, que es vida, muerte, realidad, ilusión, bien, mal, lógica, emoción, o la existencia, la nada, o el dios o el hombre, ¿no? Estamos hablando de Inbetweener, el intermediador, el de Marvel. Y este apareció con la necesidad de hacer un balance entre dos entidades abstractas, que es el orden y el caos, que están representados por el señor del orden y el señor del caos en Marvel, y que son como el orden es como la cabeza de Javier de los X-Men, y el otro es la misma cabeza de Javier, pero total y completamente distorsionada y medio loca, ¿no? Ese es caos. Inbetweener sirve como un balance entre ellos. Cuando yo hablaba que en Endgame que me quedaron cortos porque manejaron que no había entidades cósmicas, porque es lo que faltó. Para mí siempre me faltó las entidades cósmicas. en Endgame. ¿Por qué? Porque, bueno, al final Thanos, se juega todo el universo para crear un balance. Entonces tendría que haber aparecido por ahí los celestiales, que es la otra parte del balance. Y obviamente, Inbetweener y el caos y todos estos, ¿no? Galactus también aparece como en el cómic. Que aparecen en el cómic. Este personaje se de alguna otra forma apareció cuando hubo esta onda de la pelea Warlock-Thanos. Porque representaba, Warlock representaba la vida y Thanos era la contraparte, que era la muerte, ¿no? Y él así los vio a ambos. Creo que esa fue la primera vez que intervino. Después intervinieron Doctor Strange para detener el caos y todo el asunto que estaba haciendo Nightmare y todos los demonios. Que son muchos los demonios con los que tiene que lidiar Doctor Extraño en la dimensión. En la dimensión esta que con el que abre con el ojo de Agamotto. En los cómics. Para tener un balance en la realidad y la ilusión, ¿no? En el planeta Tierra. Ya que, bueno, Doctor Strange es el que rige la realidad y la ilusión y todo esto del planeta Tierra. Por cierto, el intermediador desarrolló un plan para acabar con Galactus. Y el plan consistía en hacer otro Big Bang, ¿no? Y que esta vez Inbetweener iba a crear otro tipo de realidad y él iba a sobrevivir para suplantar a Galactus, cosa que no pasó. Gracias a los Cuatro Fantásticos y a Silver Surfer, ¿no? Que a mí me encantaría, y por ahí estamos hablando un poco de una película de Silver Surfer. Ojalá que esa. O sea, yo no sé Marvel qué es lo que esté pensando. Y tienen una gran oportunidad de entrada para Silver Surfer. Y en la película de Silver Surfer presentar a los Cuatro Fantásticos. Eso se vería muy, muy increíble, ¿no? Inbetweener, regresando un poco al intermediador, fue por muchos años con pinche de Eon. Que es como un árbol, digamos, mal formado del universo. Que de hecho portaba los brazaletes de Quasar, ¿no? Que bueno, después Quasar y él fueron con pinches y todo, ¿no? Poderes y habilidades, bueno, muy inteligente, no tanto como Thanos, pero sí, bueno, Inbetweener es muy inteligente, tiene fuerza, resistencia, agilidad, reflejos. Es totalmente indestructible, aunque una vez que Thanos lo destruyó con el corazón del universo. Puede manipular el tiempo, espacio, materia y energía. Y tiene poderes iónicos, pero limitados. Muy limitados. Creo que no puede competir con el ojo de Agamotto. Creo, ¿no? Por eso es que no toca mucho a Doctor Strange. Y bueno, Inbetweener, el concepto me gusta mucho. Hubo un tiempo en que no usaba esta como pijama, que tiene una pijama que le llega hasta los muslos y parece como una faldita. Pero a mí me gusta mucho el concepto este de que un lado sea blanco y del otro negro. Llama mucho la atención. Bueno, Jim Starlin decía que así medía un poco el personaje cuando lo veías. Decías, bueno, tiene los dos lados y está completamente balanceado el personaje. Una vez que lo lees y todo, comprendes por qué es el diseño. Es un diseño muy... A mí me llamó mucho la atención, o sea, muy poderosamente la atención, en su tiempo, en su momento, porque amaba este bicolor, ¿no? Como que blanco y negro y sobre todo el aspecto que da como que de un misterio medio raro, ¿no? Y después lo lees y, bueno, lees como... A veces este Doctor Strange le da una patada en el culo. O el mismo Thanos, ¿no? Que se ve un poco reducido contra Thanos. Y más nada, yo creo que es un personaje que no sé si hubiera sido o hubiese hecho algún tipo de... Es que si hubiera salido en Endgame, yo sé que si hubiera salido en Endgame, algunos de estas entidades abstractas y cósmicas y todo, iban a quedar tinglados, sin respuesta. Y ¿por qué? Porque en Infinity War no se tocó nunca eso. Fue más bien una película de Thanos, ¿no? Infinity War. Una presentación del personaje. Que de hecho me gusta más que Endgame, ¿no? Endgame. Y bueno, Endgame, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, voy para allá con ustedes, gente. La mente dice que ni lo conocía. Valeria, que ¿quién es ese? ¿Quién es InBetweener? Bueno, ustedes ya lo sabían porque ya había dado los temas, ya les había dicho. Pero bueno, InBetweener, un personaje muy bueno que lamentablemente no apareció no ha aparecido en el UCM. Espero que aparezca en algún momento, ¿no? Y pues es todo, señores y señores, señoras y señores, no sé qué más quieran agregar ahí. ¿Qué si cuál película me gusta de American Pie? American Pie, híjole. Es que la 1 me gusta mucho. La 1 me fascinó desde el primer día que la vi. Y bueno, la 2. ¿No? La 2 es como que. La 3, lo del casamiento, pues te diviertes, pero la verdad es que no. La 4, que es la. Yo la considero 4, que es la reunión, porque hay muchos spin-off ahí. Está. Beta House, está Van Camp, está Naked Mile, The Book of Love. A mí me gusta mucho Naked Mile. Sobre todo cuando pelean con los enanos, ¿no? El libro del amor, no me agradó del todo. La Beta House sí, me aburrió un poco. Digo, las competiciones estuvo buena, pero me aburrí un poco. La de Van Camp es la del primo de Stifler, ¿no? A ver, voy a checar eso porque no recuerdo la de Van Camp. Valeria dice que sí. Valeria dice que sí. Yo le creo a Valeria, ¿no? Bueno, sí es. Yo me quedo con la 1. Me quedaría con la de reunión. Está bien la de reunión. Y me quedaría con Naked Mile y la milla desnuda. Y me quedaría... Bueno, la 2 tiene sus momentos, pero también me quedaría con la Casa Beta. Sí creo que la Casa Beta tenía su onda. ¿En dónde salía la de Ashley Scott? la de Ashley Scott, creo que era El libro del amor, ¿no? Bueno, señores y señores, con esto acabamos. Ya acabamos, señores. Muchas gracias por estar aquí. Valeria 91, La Mente, Wolfman, Robot 3. Nosotros regresaremos en 3 días más. Yo los dejo con los voy a dejar con están diciendo ahí los Bastard Boy, nada. Los voy a dejar con Faded Paper Figures, esta banda de John Williams y Heather y Kyle Alden. Banda que nació en el 2008 y que me gustó. Bueno, el primer disco se llamó Dynamo. Está muy, muy bueno. Es un electro synth que me recuerda mucho a Depeche Mode. Por momentos. Esta gente es de Irvine, California. Llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Yo os recomiendo el Dynamo. Les recomiendo el tercer material que se llama The Mater. Y el último, que es Kronos, ¿no?, que salió en el 2017. Creo que ese es esta banda. Los voy a dejar con la rola que se llama Polaroid Solution. Ellos son Faded Paper Figures. Y son como, en español sería como figuras de papel desapareciéndose, ¿no? Una cosa así. Los dejo con ellos. Nos vemos después. Cuídense. Bye. And termino. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.